San Vicente aparece el lobizón. Es temible el hombre lobo en esta jurisdicción. Anda armado, muy armado, de un terrible pistolón, calibre 45 y abundante munición. El hombre lobo de San Vicente tiene asustada a mucha gente. El hombre lobo de San Vicente tiene aterrada a la ciudad. Se cuenta que las ataca con sus garras afiladas, las aprieta y las sacude por delante y por atrás. Y si alguna se resiste, le sacude un pistolazo y lanzando un fuerte aullido se pierde en la oscuridad. Se cuenta que las ataca con sus garras afiladas, las aprieta y las sacude por delante y por atrás. Y si alguna se resiste, le sacude un pistolazo y lanzando un fuerte aullido se pierde en la oscuridad. El hombre lobo de San Vicente tiene asustada a mucha gente. El hombre lobo de San Vicente tiene asustada a mucha gente. El hombre lobo. Mucha gente.